Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Muy buenas tardes, amigos. Generalmente, los trabajos de los músicos responden casi siempre a un estado emocional que nos transmiten en mayor o menor medida. Hoy es posible que nos emocionemos con las canciones de un grupo que, en el momento de su composición, atravesaba momentos sentimentalmente problemáticos, dando como resultado este increíble álbum, reflejo crudo y directo de toda esa convulsa etapa. El grupo, que no lo habíamos dicho, es Fleetwood Mac. Formado en 1967, nació como banda enganchada en el blues, rock, con toques psicodélicos, pero su estilo fue derivando poco a poco hacia aspectos más comerciales, dándole una pátina de pop y soft rock, deriva que los llevó a convertirse en uno de los grupos más exitosos y populares de los años 70. Hoy nos ocuparemos de su disco más emblemático, Rumours, un décimo trabajo de estudio del grupo. Vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo y ganó un premio Grammy. Se publicó en febrero de 1977 y fue producido por la propia banda. La canción Dreams la compuso Nix, vocalista de la banda, en 10 minutos. Cuando se la presentó al grupo no le gustó a nadie, pero se retomó la base de la canción, se le aplicaron tres secciones de acordes idénticos y la canción sonó diferente. Con un bajo relajado y una batería simple, la canción quedó terminada. En la letra, la autora advierte a su pareja contra los peligros de pensar que la hierba será más verde sin ella. Dreams. Los músicos londinenses Peter Green, guitarrista, el bajista John McVie y el batería Mike Fleetwood ya tenían una buena experiencia contrastada en la famosa formación de John Mayall, los Blues Breakers, de donde, por cierto, salieron despedidos por el patrono a causa de su afición desmedida al alcohol. Junto a ellos estaba el guitarrista Jeremy Spencer. Con esta formación se dio vida al proyecto, aunque los cambios se sucederían a velocidad de vértigo, con entradas y salidas que no vamos a contar porque son interminables. El grupo se formó en 1967, pero en la fecha de la grabación sus componentes eran Lindsey Buckingham, voz y guitarras, Steve Nicks, voz y creador de las armonías vocales, Christine McVie, voz y teclados, John McVie, al bajo, y Mike Fleetwood con todo tipo de percusiones. Bueno, pues esta banda grabó en 1977 el que sería su undécimo disco de estudio, Rumours, un trabajo que los puso en la cresta de la ola y los convirtió en millonarios de la noche a la mañana. La grabación, por otro lado, no resultó ser un camino de rosas. En 1976, y en una de las múltiples entradas y salidas de sus miembros, el grupo estaba inmerso en un duro proceso de transformación, tanto musical como personal. Su trabajo anterior les había supuesto un notable éxito comercial en los Estados Unidos y hasta ese momento habían vendido más de 7 millones de copias. Y claro, todo esto estaba muy bien, pero en el terreno personal sus integrantes pasaban por sus peores momentos. Divorcios, bulos en prensa, engaños, drogas, alcohol y, como corolario, la presión para hacer un nuevo disco que superara al anterior. Don't Stop, el siguiente tema de hoy, fue compuesto por Christine durante su ruptura con John y la letra trata sobre ese ayer que ya pasó y que no volverá. Don't Stop. Yeah. Bueno, pues a pesar de todo, el grupo hizo un tremendo esfuerzo emocional para seguir con su trabajo en el estudio, obviando de alguna manera todos sus problemas. Nada más terminar una gira de 6 meses, el grupo se reunió con los técnicos en los estudios Record Plant de Sausalito, en California. Este estudio tenía varias salas de grabación ubicadas en un edificio de madera sin ventanas, y aunque los músicos se quejaron, las sesiones se sucedieron en una sala de 54 metros cuadrados. Durante unos días, los músicos estuvieron experimentando con el material antes de decidir la mejor manera de grabar el trabajo que tenían ya en mente. Cuando la cosa empezó a rodar y conforme progresaban las sesiones, las relaciones íntimas de los músicos empezaron a jugar un efecto negativo. Tras los ensayos y grabaciones no se juntaban ni hablaban tras un día de duro trabajo. El movimiento hippie todavía coleaba por California y las drogas estaban al alcance de la mano. El presupuesto ilimitado del que disfrutaban les permitían todas las licencias que querían darse, que eran muchas. En fin, y unas cuantas noches en blanco y la cocaína marcaron en gran medida la producción. Uno de los dueños del estudio llegó a comentar literalmente: los miembros de la banda entraban a grabar a las 7 de la tarde. Se ponían ciegos de comer y beber, estaban de fiesta hasta las 2 de la mañana y después, cuando ya no podían más, comenzaban a grabar. Sigue tu camino, otro corte del disco. Tiene una letra un poco más amarga. En ella, Buckingham se lamenta porque ha sido abandonado por su pareja. How can I, when you won't take it from me? Después de más de 2 meses en el estudio, el grupo organizó una mini gira de 10 días para poder dar de este modo un respiro a la banda y de paso ver cómo se recibían las nuevas composiciones. Terminada esta gira, volvieron al estudio y contra viento y marea y en mucho más tiempo del esperado, terminaron el disco. Después de la masterización y de escuchar las canciones un montón de veces, todos llegaron a la conclusión de que habían parido algo realmente hermoso. En Sunbird, Christine canta unos versos introspectivos sobre nadie y sobre todos, en forma de una pequeña oración. Según cuenta ella misma, la inspiración fue espontánea y la escribió en media hora. Se despertó a medianoche con toda la canción en su cabeza, acordes, letra y melodía. ¡Qué suerte! Sonberg. Comercialmente, el disco fue un gran éxito. Se convirtió en el segundo álbum del grupo en colocarse en lo más alto de las listas de Estados Unidos. También lo hizo en las listas Billboard durante 31 semanas no consecutivas y fue número uno en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. También fue disco platino en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Pero si el público acogió de esta manera el trabajo, no lo hicieron con menor entusiasmo los medios de comunicación. Solo tres referencias. El Village Voice lo describió como más consistente y más excéntrico que su predecesor. Salta directamente de los altavoces hacia ti. La revista Rolling Stone apuntaba que la interacción entre los tres vocalistas era uno de los elementos más agradables del disco y que, a pesar del interminable retraso para terminarlo y el mal ambiente de su gestación, Rumors prueba que el éxito de Fleetwood Mac no fue casualidad. Y por último, el New York Times publicó que Rumors es un álbum delicioso y uno espera que el público piense lo mismo también. Por una vez, y sin que sirva de precedente, el trabajo gustó a todo el mundo. You Make Loving Fun, otra de las canciones del disco, va sobre el novio de Christine, el encargado de la iluminación de la banda. Se trata de un pop ligero cuyo ritmo lo lleva un clavicordio eléctrico o clavinet, al que se le añadió un pedal guagua. Desde luego, el efecto es muy curioso. También en esta ocasión la grabación tuvo sus más y sus menos porque, mientras se grababan los coros, Buckingham y Nicks tuvieron una fuerte discusión que solo cesaba cuando cantaban. Cuando se cerraban los micrófonos y se paraba la grabación, la pareja se enzarzaba de nuevo. You Make Loving Fun. La verdad es que resulta paradójico que las canciones más inolvidables del álbum se crearan en este ambiente. Y el sumo de todo este cúmulo de sentimientos rotos es The Chain, una de las grandes joyas de la discografía de Fleetwood, que además guarda en su estribillo el secreto de su supervivencia como grupo tras la doble ruptura sentimental que los abocaba a la disolución. Dice, y si tú no me amas ahora, nunca lo harás. Todavía puedo escucharte diciendo que nunca romperías la cadena. De hecho, es la única composición donde aparecen todos los miembros como autores. Si la parte cantada ya es sensacional por todo el sentimiento subyacente, cuando llega a su tremenda coda instrumental solo queda caer rendida. Unas líneas de bajo de John sirven de base para que la batería de Mike entre y marque un penetrante ritmo, mientras que la liberadora guitarra de Lindsey y los coros cantando Una cadena nos mantiene unidos completan un retrato musical de la complejidad en las relaciones humanas. The Chain. En Oh Yadi, de Christine McVie, El grupo hace juegos malabares magistrales con las paradas y la tensión musical, además del mérito de Christine por haberla dotado de una bella melodía y de preciosas armonías vocales. ¿La línea de bajo podría recordar ligeramente a Pink Floyd en algún momento? Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Dejaremos este asunto para los puristas. Christine la escribió refiriéndose a Fleetwood, quien era el único que tenía hijos, y el grupo lo veía como una figura paterna. Con unas letras ligeramente sarcásticas comenta la actitud del batería para con la banda, un elemento conciliador que siempre conseguía que las cosas terminaran bien. Oh, Daddy. Oh, Daddy, you know you make me cry. How can you love me? I don't understand why. Oh, Daddy, if I can make you see if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Oh, Daddy, you soothe me with your smile. You're letting me know you're the best thing in my life. Oh, Daddy, if I can make you see if there's been a fool around. La última composición de Nix y la que termina el disco es Gold Dust Woman, inspirada en su estilo de vida como estrella del rock. Howard Johnson, de Classic Rock, la definió como una relación simbiótica entre unas relaciones el mal estado y la cocaína. Su estilo se asemeja a un free jazz e incluye un clavecín, un Stratocaster y un dobro. En una edición posterior y para darle más intensidad, Fleetwood rompió láminas de vidrio con un martillo, pero bueno, no es esa la versión que escucharemos ahora. En cualquier caso, esta canción es, a mi juicio, una nueva demostración de la magia que surge en las mejores composiciones de Nicks. Vamos a despedirnos del grupo y de nuestro programa de hoy con otra canción de Buckingham, Never Going Back Again. Al parecer la compuso después de una corta aventura con una mujer y la letra alude a que la tristeza nunca volverá después de haberla conocido y haberle cambiado la vida, a pesar de que le había abandonado. Los versos derribado una vez, derribado dos veces, hacen referencia a los esfuerzos del autor para conseguir que la mujer le diera otra oportunidad. La canción es muy corta, solo dura 2 minutos, pero a pesar de ello costó muchísimo grabarla. Un hipotético problema con las cuerdas de su guitarra acústica hacía que la música no sonara a su gusto, ni al de nadie, desde luego. Lo cierto es que tras muchos cambios de cuerdas, de guitarras y de quejas por parte del músico, el problema quedó resuelto cuando se dieron cuenta de que Buckingham estaba tocando en otro tono. Pues nada, con este aire folk os dejamos. Ellos dicen que nunca volverán otra vez. Nosotros sí, nosotros volveremos dentro de 15 días aquí en Siéntelo con Oído, tu programa de cabecera. Así que hasta entonces, buenas vibraciones. Plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's